Llegó el momento de escuchar a Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, la empresa nuevamente estatizada en el año 2008, luego del conflicto con el campo, una de las medidas que tomó el gobierno nacional. Con la patronal Sojera. Una de las medidas que tomó fue estatizar las AFJP y también Aerolíneas Argentinas, que tuvo diferentes presidentes hasta que en el año 2000, fines de 2009, luego de las elecciones de 2009, llegó el turno para Mariano Recalde. El anterior es el actual ministro de Justicia, Julio Lac, otrora intendente de La Plata, Alfredo Bruel. Mariano Recalde, además, dirigente juvenil y además un tipo que viene de tradición sindical, su padre es Héctor Recalde, diputado nacional, pero además histórico asesor de la CGT. Sobre eso justamente, digo, nosotros, Mariano Recalde además es militante de la Cámpora, pero sobre todo nosotros hicimos hincapié en discutir el tema de su relación con el sistema gremial. Me parece que sobre eso había un capital agregado, que era lo que normalmente no tomaban tanto los medios compositores como los que están con él, siempre como militante de la Cámpora o como director de las líneas, queríamos abordar el tema de esto que nosotros insistimos mucho, que es el movimiento obrero argentino. Y de alguna manera, sumado a lo que dice Joe, es lo interesante del personaje, porque administra una empresa estatal, que una empresa que tiene que ofrece un servicio público que es muy complejo. Además es un tipo joven, debe tener como mucho 38 años, y además está vinculado con el sindicalismo. Abordar esa complejidad en este primer momento, precisamente va a hablar de la relación entre kirchnerismo y mundo del trabajo, movimiento sindical y también la juventud. Y esto se refleja en los trabajadores primero, porque este gobierno ha decidido intervenir en las relaciones laborales para mejorar la situación de los obreros. Cada vez que este gobierno se metió en el campo de trabajo, no digo el mercado de trabajo, sino el mundo del trabajo, el campo del trabajo, lo hizo para recuperar derechos que se habían perdido o para mejorar la situación de los trabajadores, tanto a través de la recuperación de las paritarias, del empleo. La situación de los trabajadores es claramente mucho mejor y claramente se orienta a ir mejorando paulatinamente. Hay un sentido de las políticas que es el contrario del sentido de las políticas de los 90, que era menos empleo, menos derechos laborales, más trabajo negro, y ahora se ha notado una recuperación tremenda desde el nivel de empleo a la calidad del empleo. Y esto los trabajadores lo palpan enseguida, y por eso hay un apoyo tan grande del movimiento obrero a este proyecto. Y los jóvenes, sí, creo que se identifican cada vez más con el gobierno, paradójicamente, porque el gobierno se ha transformado en la bandera de la rebeldía y del enfrentamiento a los poderes. Hoy es rebelde y es uno de los protagonistas de la pelea contra los poderosos, el gobierno, cuando realmente el gobierno era un aliado del poder. Y eso llama a la juventud, digo, pelearse contra los medios monopólicos, pelearse contra los bancos que se afanaban la guita de los trabajadores y desfinanciaban la seguridad social. Que se pelean contra la Corte Suprema, que se pelean contra los militares. Cada vez se enarbolan más banderas que son de propias de la juventud, ¿no? De enfrentar al poderoso. El siguiente momento va a continuar con esta última reflexión que está llevando adelante Mariano Recalde, y va a hablar de la juventud, de las nuevas generaciones, y lo que él llama la necesidad de renovar los cuadros de gestión del kirchnerismo. Serán dos factores que inciden. Uno es la recuperación del interés por la política, de parte fundamentalmente de los jóvenes. Y por otro lado, una decisión y una vocación del gobierno por renovar sus cuadros dirigenciales y apostar a la aparición de nuevos cuadros, jóvenes, no tan jóvenes, nuevos cuadros que sean un factor más claro de profundización del modelo. Porque lo que yo creo también, que la profundización del modelo, un modelo no se puede defender solamente, sostener, hay que constantemente estar profundizándolo, pidiendo, mejorando cada vez más las condiciones, porque digo, todavía falta mucho para vivir en el paraíso. Kirchner siempre habla de que le tocó salir del infierno, pero para llegar al paraíso todavía nos falta muchísimo. Y a veces se requiere de nueva, nueva energía, nueva impronta, de gente que tenga, venga con otras iniciativas, y de sacarse de los cuadros de técnicos del gobierno, muchos cuadros de gestión que son resabios, son arrastres, son parte de una inercia que viene de otro modelo. Y el caso Redrado es el más simbólico, digo. Claro. Pero está lleno de mini Redrados en el Estado Nacional. En este momento que sigue, tiene que ver con temas que hemos laburado muchas veces en el programa y se lo trasladamos a Mariano Recalde. De alguna manera, los diferentes actos, encuentros que hubo en este último tiempo, en el cual participaron dirigentes de la juventud, en el caso de la JP Nacional, Juan Cavandier, que además es hijo de desaparecidos, y dirigentes sindicales, de alguna manera se resuelve un viejo desencuentro entre la dirigencia sindical y los sectores de la juventud en referencia a los años 70. Le trasladábamos la pregunta de cuál era su visión a Mariano Recalde, que de alguna manera él mismo sintetiza la resolución de este conflicto, porque viene, es un dirigente juvenil y viene también del movimiento sindical. Esto nos decía: yo estoy convencido que una de las claves para que un proyecto nacional y popular pueda sostenerse y profundizarse es que se termine con esa falsa dicotomía entre movimiento obrero y sectores de la juventud política, ¿no? Y es algo que siempre creí y que yo siempre, digamos, sufrí, porque toda mi vida tuve una militancia en lo sindical y en lo político universitario, derechos humanos. Yo provengo de una familia que tiene mucha inserción en lo sindical, pero que también ha formado parte de las víctimas del terrorismo de Estado y que ha tenido una ¿cómo se llama? Una ligazón muy fuerte con lo universitario. Mi vieja era funcionaria de la Facultad de Medicina en el 73, con en ese momento estaba Mario Testa de decano, con el Bebe Rigui, Ortega Peña, Mario Hernández, muchos de los cuales están desaparecidos, tuvieron que exiliarse. Y para mí era un problema toda la vida, porque yo cada vez cuando estaba en el sindicato era un zurdito y en la facultad era un burócrata. Espero no transformarme, como me dijo una vez un compañero de la juventud sindical, en un burócrata de izquierda. Pero para mí además me resuelve un conflicto personal esta unidad que se ha dado. Ya con Juan Cavandier la veníamos trabajando y ahora creo que se está plasmando mucho más con la participación y con el protagonismo que está teniendo Facundo Moyano. Participó el 24 de marzo también. La juventud sindical estuvo presente el 24 de marzo, ha ido a hacer visitas al Museo de la Memoria en la ESMA, también ha movilizado mucho cuando se votaba la ley de medios, estuvieron en la plaza de tribunales, claro. Movieron mucha gente también. Están teniendo un protagonismo político mucho mayor que en otras épocas. Y además con una coincidencia en lo político tremendo con el resto de los sectores del kirchnerismo. en el último momento. Le agradecemos mucho a Mariano Recalde por el tiempo que nos brindó. Esto, ¿cuándo fue la entrevista, Joe? La entrevista fue el viernes a las 14 en... No el edificio que tiene Aerolíneas, porque no es toda Aerolíneas, sino entre el piso quinto y el noveno del edificio. No sé si ustedes se ubican, detrás del Luna Park, es Bouchard, la calle de Bouchard al 500. Es un edificio muy bonito, espejado, que detrás hay varias multinacionales, entre ellas está el... O sea que, como todas estas cosas, no tenía un aspecto muy personal cuando yo paseaba por los pasillos esperándolo a Mariano, porque mi tío trabajó en Aerolíneas, era maletero en Aerolíneas, y algo que tenía totalmente sepultado. Y bueno, y estar en Aerolíneas, ver todos los signitos, me acuerdo que mi tío me traía como regalo algunas boludeces de Aerolíneas. Y bueno, la verdad que me puso muy contento yo. Vamos a subir, cuando tengamos la página otra vez online, vamos a subir el audio de la entrevista y vamos a subir también el video de la entrevista. En el último momento, la pregunta tiene que ver sobre el modelo kirchnerista y sobre todo la relación que el kirchnerismo tiene con el sector privado. ¿Es este un gobierno estatizador? Podría ser la pregunta. Responde Mariano Recalde. ¿Cuál es la lectura que haces de la política que lleva adelante el gobierno nacional respecto del sector privado, de las grandes empresas del sector privado? El otro día lo planteó Kirchner muy claramente en el acto de Luna Park, que él va por una alianza policlasista, lejos de esos fantasmas que puedan agitarse de un comunismo estatizante. Lo que plantea este gobierno es tener una política nacional con un empresariado nacional fuerte, pero que trabaje para el mercado interno, que consolide la recuperación de los derechos de las personas que trabajan, y no veo una política estatizante, sí de recuperar el rol del Estado, sí de que el Estado se haga cargo de que los argentinos tengan cubiertas las necesidades básicas. Y en el caso de Aerolíneas Argentinas, el transporte aéreo, cuando estuvo en manos privadas, no cumplió el rol que tenía que cumplir dentro de un país como el nuestro, y en cualquier país, ¿no? Más en el nuestro por su extensión. No comunicaba a los argentinos, no servía al país, más bien era una calamidad de los argentinos, Aerolíneas Argentinas, después de haber sido además orgullo y emblema de los argentinos durante tanto tiempo. Entonces, la decisión de recuperar este servicio público, que es mucho más que una empresa, Aerolíneas Argentinas, era prestar un servicio público de importancia fundamental para el país, no es una medida estatizante, no es hacerse cargo de un muerto que dejó un gestor privado y ponerlo en valor para que los argentinos puedan estar comunicados, para que lleguen los turistas, para que haya más trabajo, para que haya mejor comunicación, se desarrollen las economías regionales, llegue el correo, las noticias, lleguen los diarios. Estábamos haciendo producción en vivo. Era Mariano Recalde, entonces, que pasó por Basta de Sonceras.